Últimamente, los compinches del Partido de Corea Libre, repudiados por el pueblo debido a la burla sobre la política estatal por la renegada Park Geun-hye, seducen a los jóvenes con la ambición de mantener el trono presidencial. El 21 de febrero, un parlamentario por ese partido pregonó en una rueda de prensa que es apremiante crear empleos para los jóvenes. Él descubrió su intención de presentarse como candidato en las elecciones presidenciales al decir que se encargará de la solución del problema de desempleo de jóvenes a quien la renegada Park volvía espaldas durante su mandato.